Vale, pues a ver, de las cosas que teníamos pendientes para hablar el domingo. Bueno, espera, tengo de hecho un correo de Javi que me ha pasado el icono de Creative Commons. Y he estado viendo que habías hecho un par de commits, con lo cual no he tocado el HTML porque quería preguntarte antes a ver qué es lo que habías tocado, qué es lo que tenías pensado subir. A ver, lo último, limpié los CSS. A ver, espera que voy a abrir un momento los archivos. Bueno, a ver, en el otro más que nada toqué lo que era el PHP de WordPress, mirar, repasar un poco las clases, todo. Pero bueno, se ve muy claro. Espera que voy a abrir el del CSS, un momento. Ah, bueno, nada, organizar un poco, sacar algunas cosas del común que sobraban, pasar lo básico al PHPBB, lo básico al MediaWiki, más que nada para que puedas empezar a trabajar con eso, como ibas a ponerte con lo del foro y la wiki. Y en el otro estuve moviendo un poco lo de WordPress. Lo único que te iba a comentar, que se me hace un poco, no difícil, pero molesto lo de tener que ir metiendo todo el CSS un poco a ciegas, ¿no? Con el PHP. Porque yo estoy acostumbrado a hacerlo en pruebas, en el mismo servidor aparte. Y claro, y viendo cómo va todo, me sería mucho más fácil no solo meter el CSS, sino después probarlo, que es el tema del tab, y ya empezar a hacer el responsive. Eso era un poco lo que me estaba parando. Pero bueno, más que nada hice mi parte de WordPress y organizar un poco para que puedas empezar con el CSS de las dos partes que tenías asignadas, poco más. Es que lo que no sé si podemos hacer es que meter un tema, por ejemplo, el crear un nuevo tema de WordPress y dejarle subido y poderle previsualizar sin cambiarle. Pero no sé si se necesitan permisos especiales. ¿Cómo? No, no te entendí muy bien hacer más o menos lo mismo que con los mockups. Claro, o sea, lo que tenemos hasta crear en el servidor un tema nuevo, que es el nuevo que estamos haciendo de WordPress, por ejemplo, subir lo que tenemos y previsualizarlo de alguna forma. Porque espera, a ver, voy a entrar al panel de WordPress porque creo que se puede hacer. Lo que no sé si necesitas un usuario especial o no. Okay. Con lo cual podíamos ir subiendo ya el tema mientras le estamos preparando y previsualizándole en el propio servidor ya con los CMS. Claro, y eso me facilitaría todo el tema de, bueno, no solo el CSS y la barra lateral, sino dejar bien funcionando el tab, que es más o menos lo único que me preocupaba, entre comillas, un poco, por el tema de adaptarlo, que funcione perfecto el JS, que cargue lo del DOM. A ver, yo por ejemplo veo aquí que pasándole un este se puede previsualizar. Vamos a ver. Lo que no sé si se necesita un usuario especial o no. De hecho, ni siquiera funciona esta mierda. Muy rico. Pues es que se supone. Vamos a ver. Pasando eso se puede previsualizar con otro tema. Pero si yo no sé si es por el caché o por qué, no carga ese tema. Esto yo recuerdo que sí que funcionaba. Bueno, si no, lo que podría ser a una mala y ponérmelo aparte en un servidor mío y ir subiendo, aunque sea lo que es el tema de WordPress. Es lo único que se me ocurre para poder avanzar, por lo menos con el tema del tab y lo del responsive, por lo menos con WordPress. Lo otro ya veríamos a ver cómo hacerlo. Joder, es que no entiendo por qué no funciona eso. Debería funcionar. Ya ahí no sé decirte porque nunca lo hice. Es que presupongo que es por algo de caché. A ver, tiene que haber alguna forma de. Yo creo recordar de haber previsualizado algún tema así. Pero al parecer no funciona. Es que tener que instalar un WordPress aparte solo para probarlo es que no tiene sentido. Tendríamos que poderlo hacer en este de alguna forma. No, no es solo para probarlo, es poder ir, para poder seguir un poco, ¿no? Sobre algo que funciona y que ver que después se puede aplicar, se puede subir todo ese código funcionando. Es más que nada por ver que va todo correcto, que el CSS que le aplicó al PHP donde saca los comentarios o en el loop, que después funcione perfecto, que la barra la cargue perfecta. Es por tener un poco de background donde poder trabajar y no estar a ciegas. Porque con el HTML esta clase es facilísimo, no tiene nada. Estoy viendo aquí que hay gente que sí que dice que no puede ver, que no le funciona el preview. Que dice el tío que el problema es el archivo de idioma. Ha cambiado el idioma al por defecto en el config file y funciona bien. ¡Qué raro! Estoy viendo tipo como un tutorial, me parece. Pues esto de la vista previa yo lo he visto funcionar en versiones, pero vete a saber hace cuántas versiones. Si debe ser un bug esto que tenemos. Tío, ya te digo, el problema era el lenguaje file. En el wp-config puede ser, vamos a ver. ¿A ti te carga algo la dirección que he puesto? No, me carga el portal, yo sin nada ha cambiado. Que veo un mogollón de gente con este problema. A ver si en el WP Settings hay algo. Si en el WP Settings no viene una mierda. De hecho, es que tiene que ser WP Config, no WP de Settings. Bueno, si no lo puedo, podemos ir mirando por no ponernos ahora ahí. Espera, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una prueba. Voy a comentar la línea del idioma. Solo por probar, porque vamos. Okay. Es la hostia. Sí, funciona. Si lo cambio a inglés. Es de chiste. Carga el enlace que he puesto antes. A ver, estoy ahí actualizando, pero no lo veo todavía. A ver, espera. No logro verlo. ¿Tienes usuario en el WordPress? No. Vale, pues vamos a hacer eso. Un segundo. A ver, yo creía que sí que tenías. fjagüero@gmail, ¿verdad? Sí. Entra. Vamos, el hispano.org/wp-admin y te llega una contraseña por correo. Voy. Posiblemente una vez logueado debería dejarte. Sí, ahí estoy viendo con un espacio, un margin top en la cabecera. Sí, eso es porque no tenemos tan poctado a que salga la barra esa de mierda que sale con el nuevo WordPress. Y ahora, si cargas el enlace antes, debería cargarte. No lo veo, sigo viendo el mismo tem. Si recargas desde caché. Ahí voy. Nada, saqué el caché de todo el día y nada, a ver qué pasa. Que a lo mejor solo me lo muestra a mí. No, cuando estoy logueado lo único que me cambia es ese espacio de la barra. No, pero no me muestra otro tema. Me acabo de loguear, limpiar la caché y no, nada. Pues nada, lo que podemos hacer es montar un WordPress de prueba para probarlo. Si te lo montas en local y si no, lo podemos montar en algún lado. Sí, no, tengo lugar para montarlo, por eso no habría problema. Lo único, claro, necesito el tema. Sería pasar todo lo que está, toda la carpeta de WordPress y todo lo que vaya cambiando. De última puedo subir directamente el tema entero en el commit cuando lo tenga más o menos preparado. Sí, posiblemente sea lo mejor. Porque además he visto que cambiando los órdenes de cabecera y pie realmente es más o menos lo que cambiamos en los mockups. Un poco el orden y quitar el div ese que había, uno que era wrap y alguno que otro que sobraba. En el propio HTML luego de tampoco había mucho cambio. Sí, la sidebar y qué es lo que he visto que habías hecho commit y tal. Sí, pero bueno, esto me interesaba más que nada para ver en el WordPress, sobre todo el tema del slider, porque el Orbit Slider, claro, lo tengo que meter como plugin, probarlo, poner el texto bien a la izquierda, que funcione, hacer el responsive, que se vea, son varias cosas y así me iba a ser mucho más cómodo, incluso en 1 o 2 días lo podría dejar listo, pero de otra manera es un poco más difícil. Y prefería hacerlo todo en el mismo background, no instalarme un WordPress por mi cuenta, probar el Orbit, volver a pasarlo, volver a probarlo. Bueno, pues vamos a hacerlo entonces de esa forma. Vamos a. Yo, si quieres, de todas formas, ya te digo, podemos instalar otro WordPress en otra carpeta solo para probarlo. Y luego subir al repositorio todo el tema entero con el plugin instalado del Orbit y toda la hostia. Sí, yo por el tema del. No, te Sí, digo dime. que por el tema este del alojamiento, base de datos, ir probando eso, por eso no hay problema. Yo tengo un montón de alojamientos y varios VPS por la empresa y no habría problema. Si quieres tenerlo controlado, perfecto. Pero bueno, yo con tener un FTP y poder toquetear la base de datos por las dudas, sobraría material. Después todo lo que sea sólido lo voy subiendo al repositorio para tenerlo todo centralizado. Por eso ya te digo que es independiente, porque si quieres trabajar luego lo que te digo con el WordPress que te montes localmente o en un servidor y luego cuando vea lo que ha subido lo subo al nuestro y yo puedo previsualizar a ver si se ve tal cual como lo ves tú. No debería haber problema. Perfecto, no, de todos modos la idea es hacerlo directamente online, no lo voy a hacer en local, me es incluso hasta más cómodo, tengo mil cosas en Dynamic Hosting y el panel de control, todo es súper cómodo y sería ir subiéndolo ahí, no sé, si quieres avisarte, lo subo, lo ves, lo volvés a subir al central y probás que se vea exactamente igual y que funcione igual y Sí. entonces ya se dejaría ese commit que te he dicho. Y luego del tema del Tapsila, abrí un par de bugs para cosas que nos interesan luego a nosotros. Te voy a enlazar un segundo. Sí, lo había visto, pero la última vez que me metí no había respuesta. No, y no han respondido. Voy a ver si descubro quién es el tío que es responsable. Le mando un correo o algo que le eche un vistazo porque han pasado 8 días y no ha dicho ni mu. Sí, y este repositorio de GitHub lo es directamente es Mozilla, ¿no? Quiero decir que es una persona relacionada Sí, directamente. es el repositorio oficial para el Tapsila. Me llamó la atención porque como vi y además me comentaste que tenían la mayoría de las cosas en Mercurial, me llamó la atención ver en GitHub el tema este. Es que es curioso, el código de Firefox y de los productos está en un Mercurial de Mozilla, en los servidores de Mozilla. Todo lo demás lo suben aquí, a la cuenta de GitHub. Todo, o sea, todas las webs, absolutamente todo, lo suben aquí. Aunque luego lo tengan en el Mercurial, lo suben aquí para que la gente pueda hacer commits. Si te fijas, hay 285 repositorios creados en GitHub por Mozilla. Sí, no, es una bestialidad. A mí, bueno, por la experiencia de haberlo usado, sí que es verdad que yo qué sé, por lo que veo, GitHub lo usa más gente y la interfaz es más agradable, es más actual, no sé, más como los últimos diseños. Y la verdad que mucha gente conozco que use GitHub y poca gente conozco que use Bitbucket, por ejemplo. Más que De hecho, nada, es los que pocos que los conozco son los repositorios estamos hablando privados. de. Estamos hablando a ver si lo cambiamos el código que tenemos de Mozilla Hispano. De hecho, tenemos creado una cuenta a la cual he creado como organización de Mozilla Hispano y deberías tener acceso a tu cuenta y te añadí. A ver, me suena, me parece. Lo que no sé si llegan correos avisando, porque me dijo Hernán que a él no le había avisado. No, no veo nada en repositorios. A ver, organización repositories, no. Deberías estar en el grupo de Sí. committers que te de ahí. Sí, lo veo, ahora sí lo veo, ¿eh? En organizations, ahí estamos, el hispano. Estamos viendo a ver si realmente nos merece la pena moverlo todo de Bitbucket para que tenga más visibilidad o qué, pero vamos. En principio, por ejemplo, algunos repositorios que tenía Willy o tenía David o el otro Fer Strip tenía alguno que ya ha movido. Porque si nos va a aportar más ventajas tenerlo en GitHub, pues oye. Nos da igual tenerlo en un lado que en otro. Usar Mercurial que usar Git. Sí, no, está claro. Además, la ventaja que tenemos entre comillas con GitHub es que como tenemos todo público, eso es la poca gente que conozco que usa Bitbucket es porque hace temas para el trabajo, temas personales y lo quiere tener en privado y como en GitHub te cobran 10 euros por eso. Pero bueno, al ser abierto es una opción posible. O sea, a mí me gusta GitHub, la verdad. Vale, entonces con el PHPBB y MediaWiki yo creo que podemos hacer algo similar. Porque programar a ciegas, tengo que mirar a ver si se puede previsualizar un tema que no está aplicado en ambos. Creo que en MediaWiki es súper sencillo porque me suena de haberlo visto. De hecho, se puede cambiar siendo usuario, con lo cual en MediaWiki se va a poder hacer. Luego te vas al panel de tu usuario MediaWiki y puedes decir utilizar este otro tema y usarlo. Y en PHPBB presupongo que también se puede hacer desde el panel de usuario. Yo la verdad que de esos dos software no, muy poco. Una vez, hace tiempo usé PHPBB, pero hace 1000 años. Porque, por ejemplo, en los perfiles de WordPress no te deja cambiar el tema. El tema público de la página, aunque tengas usuario, cosa que en PHPBB y MediaWiki sí. Entonces yo creo que lo que voy a hacer es eso. Hago también el commit de todo el tema y a tomar por culo. CSS que ha subido, tanto de PHPBB como MediaWiki, son ya con con los cambios o no? ¿O son los que hay por defecto? No, si no recuerdo mal, son las clases que lo afectan, ¿eh? Es de lo que estaba, lo que había que mover. Más o menos está como limpiado, pero no está aplicado porque además el tema de la barra lateral, por ejemplo, del foro, habíamos quedado que le íbamos a hacer más pequeña, y eso lo íbamos a cambiar, y creo que eso no estaba del todo en el CSS, creo que no estaba. Pero bueno, nada específico, te toqué nada más, te dejé los archivos creados porque estaban vacíos en el repositorio. Vale, y subo también lo que me ha pasado Javi del icono de Word, perdón, de Creative Commons. Espera, voy a ver qué más había pendiente. Vale, yo creo que con eso tenemos. A ver si este fin de semana dejo terminado lo de PHPBB, lo de MediaWiki y más o menos cómo lo ves tú para el tema de WordPress. A mí, si mañana me puedes pasar lo que es el tema en general, lo puedo dejar montado mañana y sábado domingo meterle lo máximo posible. Y en principio para el domingo tendría algo sólido para poder mostrar. No ¿Qué solo más archivos CSS, necesitas sino del también. tema? Porque subí los únicos que habíamos cambiado, creo, del tema por defecto. Que era el sidebar, el header y el footer. El resto creo que están tal cual. A mí, por las dudas, lo ideal sería que me pases el tema entero. Total, a mí no sé cómo anda eso, cómo veas, pero bueno, quiero decir, tampoco son Vale. muchos archivos en un tema de WordPress. Vale, El de comentar. pues Nada, nada. hacemos eso. Lo subo, de hecho, al repositorio a tomar por saco. Subo eso, también lo de PHP, lo de esto. Y, joder, pues el domingo miramos a ver cómo va la cosa, lo vamos viendo, ¿vale? Sí, el domingo podemos hablar a la noche y a ver lo que vamos avanzando y si surge algún problema. Yo no creo. Si tengo el tema entero, instalo un WordPress, le meto el tema, empiezo a meter el CSS, cuando lo tenga perfecto, meto el slider, empiezo a probar con el texto, meto lo que es el tab y si me va todo perfecto, que es difícil, pero bueno, vamos a ver si estaba todo perfecto, podría empezar hasta con el tema del responsive. Ok, vale, pues entonces lo vamos viendo de aquí al domingo, ¿vale? Ok, Bueno, pues nada. listo. Entonces quedo a la espera Bueno, pues por nada. mí. Hablamos, venga, Hasta hasta luego. luego.